Bienvenidos a El Debate. Hoy quiero que imagines por un momento que tomas un plano topográfico de un territorio agrícola y trazas una línea recta con tinta roja. De un lado de esa línea tienes hectáreas de cultivos comerciales, digamos, perfectamente alineados, y del otro lado un parche de bosque salvaje o una reserva natural. Una imagen muy clásica, claro. Totalmente. Durante más de un siglo operamos bajo la ilusión administrativa de que si manteníamos esa línea física intacta, el famoso cerco perimetral, la naturaleza estaría a salvo afuera y nuestra producción estaría garantizada adentro. Nos daba una falsa pero muy reconfortante sensación de control sobre el ecosistema. Y es una categorización muy limpia en el papel. A los seres humanos, y bueno, especialmente a los legisladores, nos fascina lo que se puede medir y delimitar con coordenadas geográficas. El problema es que luego das un paso hacia el mundo real. Entras en el terreno de la hidrología, de la entomología, de los ciclos biogeoquímicos, y de repente ese cerco de alambre desaparece por completo. Desaparece. Exacto. Los nitratos que se filtran en el suelo no se detienen donde termina la propiedad. O sea, el agua fluye. Los polinizadores cruzan kilómetros al día. Y te aseguro, las plagas ciertamente no respetan los límites catastrales. Exactamente. Y es por eso que la gestión agrícola tradicional está fallando. Se enfoca de manera exclusiva en el predio individual. Hoy nos encontramos navegando en las aguas turbias de la ecología espacial, intentando entender la agricultura como algo que trasciende, de manera absoluta, los límites del cerco. Esto nos plantea un rompecabezas sociopolítico y técnico monumental basado en la literatura actual sobre el diseño de paisajes. Así es. La pregunta central que vamos a explorar hoy es ¿cómo debemos gestionar física y políticamente estos paisajes agrícolas? Por un lado, deberíamos rediseñar todo bajo el concepto de uso compartido de tierras, integrando la naturaleza de forma intrínseca en cada parcela. O por el contrario, deberíamos apostar por el ahorro de tierras, intensificando áreas específicas con alta tecnología para liberar grandes bloques intactos para la conservación. Yo, como defensora del uso compartido, sostengo que la agricultura regenerativa es el camino. Y yo desde mi trinchera analizo este problema desde la lente del ahorro de tierras y la intensificación ecológica. Mi lectura de la evidencia histórica y agronómica me dice que maximizar el rendimiento mediante innovación tecnológica en espacios reducidos es la vía más pragmática. Es la forma real de proteger la biodiversidad estricta sin comprometer la seguridad alimentaria mundial ni arruinar financieramente al agricultor en el proceso. Entiendo ese enfoque pragmático, de verdad lo entiendo, pero yo lo veo desde la vereda opuesta. Sostengo que el uso compartido de tierras a través de la agricultura regenerativa es la única salida sistémica. Para mí, no podemos seguir aislando a la naturaleza en reservas intocables. O sea, todo el paisaje productivo debe transformarse en una matriz multifuncional e integrada. Empecemos estableciendo los cimientos. Adelante. Desde la ecología del paisaje, el territorio no es una hoja en blanco donde ponemos fábricas de comida. Es una superficie terrestre heterogénea, compuesta por ecosistemas en interacción constante, forjada por el clima y la geomorfología. El problema es que el modelo agrícola intensivo impuso una dominancia antrópica tan brutal que simplificó drásticamente el paisaje. A ver, espera. ¿A qué te refieres exactamente con simplificó drásticamente? Porque, bueno, la homogeneidad también trajo la escalabilidad que hoy alimenta a 8 mil millones de personas. No podemos ignorar eso. Claro, produjo calorías, sí. Pero me refiero a que, al fragmentar los hábitats para crear monocultivos gigantescos, provocamos efectos en cascada que destruyen las funciones ecosistémicas de soporte y regulación. Mi punto es que debemos rediseñar el sistema productivo desde su núcleo, y esto significa eliminar la dependencia de los insumos sintéticos que interrumpen la biología del suelo. En lugar de, digamos, inyectar nitrógeno de una fábrica, dependamos de la fijación biológica de nitrógeno a través de leguminosas. Ajá. En lugar de ver los rastrojos como basura, hablemos de un reciclaje profundo de residuos y de la integración de animales en el campo, manejados sin hormonas. El objetivo es que la producción de alimentos nutritivos y la conservación ambiental ocurran en el mismo metro cuadrado. A ver, Detengámonos ahí, porque es una visión muy romántica, de verdad. Pero francamente, yo no compro esa idea del cero insumos universal. Y déjame explicarte por qué. La premisa de rediseñar todo el sistema alimentario global basándonos en métodos absolutos de regeneración extrema, ignora las realidades matemáticas de la demanda de biomasa y la eficiencia termodinámica. Si eliminas de golpe los insumos sintéticos, el rendimiento por hectárea cae. Y si el rendimiento cae, pero la población sigue comiendo, ¿qué pasa? Asumes que los rendimientos caen invariablemente, lo cual la agroecología ha demostrado que no siempre es cierto a largo plazo. A corto y mediano plazo, que es cuando ocurren las crisis alimentarias, la caída es muy real. Empíricamente corremos el altísimo riesgo de desplazar la frontera agrícola. Es decir, para producir lo mismo sin insumos, tendríamos que talar más bosques. Los datos de la FAO y de diversas instituciones agronómicas son clarísimos en esto. Entre 1961 y 2015, las tecnologías mejoradas de cultivo y las semillas de alto rendimiento redujeron la necesidad de expandir las tierras de cultivo a nivel mundial en 16 millones de hectáreas. ¿16 millones? Sí, 16 millones de hectáreas de hábitat salvadas. Ese es el núcleo conceptual del ahorro de tierras. Usamos la tecnología para concentrar el impacto, logrando rendimientos máximos en superficies mucho menores. Y así liberamos tierra real para la conservación formal. Porque seamos honestos, un bosque primario no perturbado alberga un nivel de biodiversidad endémica que tu campo de cultivo diversificado, por más hermoso que sea, jamás podrá igualar. Veo por qué piensas eso y entiendo perfectamente el atractivo de la matemática pura. Ya sabes, produzco más aquí, salvo un bosque allá. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre cómo funciona realmente el espacio físico. Gestionar la ecología agrícola separando la granja del bosque es como intentar tratar el sistema circulatorio de un paciente, separando las venas de los órganos. Es una buena metáfora. Muy visual. Pero déjame llevarla hasta el final, porque esto es vital para entender el uso compartido. Si bloqueas una vena principal, el órgano muere, sin importar qué tan sano esté ese órgano de forma aislada. De la misma manera, si cortamos los corredores biológicos, si ponemos un monocultivo estéril y químicamente agresivo entre dos parches de bosque, colapsamos el flujo de polinizadores, frenamos la dispersión de semillas que mantienen vivo a ese bosque. ¡Claro! Interrumpes el flujo. Exacto. La resiliencia no proviene de tener un bloque de reserva intacta a 50 kilómetros de distancia. La resiliencia emerge cuando diversificamos la matriz misma. Hablo de agroforestería interconectada, policultivos, franjas florales en los márgenes. Esa infraestructura verde provee control biológico natural in situ, retiene el agua en el perfil del suelo y evita la erosión. Las investigaciones recientes demuestran que esta multiplicidad de intervenciones genera beneficios conjuntos sin sacrificar necesariamente el rendimiento. Es el mosaico complejo lo que asegura que el ecosistema aguante los golpes climáticos. Me gusta la analogía médica de las venas y los órganos, te lo concedo. Pero te diría que, siguiendo esa línea, si el paciente tiene una infección sistémica grave, no le das tés de hierbas esperando que su cuerpo se regule solo. Usas un antibiótico dirigido de amplio espectro. Pero la agricultura no es una enfermedad de erradicar. Lo que en la literatura llamamos trade-offs. ¿Te refieres a los costos ocultos de diversificar? Me refiero a lo que vemos cuando cruzamos los datos de rendimiento con los sistemas de información geográfica. El uso compartido de tierras a menudo disminuye la producción potencial neta. Un ejemplo clásico son las regulaciones sobre pastizales naturales. Ah, sí, el tema del pastoreo. Exacto. Cuando obligamos al productor a reducir la carga animal, o sea, la intensidad del pastoreo, para acomodar hábitats de aves nidificantes, la producción de proteínas por hectárea se desploma. Y volvemos al problema matemático global. Si diluimos nuestra capacidad productiva extendiendo prácticas de menor rendimiento sobre áreas inmensas, nuestra huella agrícola total, crece. Esos setos florales y corredores están muy bien para los polinizadores generalistas, los que se adaptan a todo. Pero la conservación estricta, la que salva especies al borde de la extinción, requiere ecosistemas sin perturbación humana. Mezclar la producción y la conservación a medias tintas nos deja con un paisaje subóptimo. ni producimos alimentos a gran escala con máxima eficiencia, ni logramos una conservación ecológica profunda. Pero fíjate en la trampa de esa lógica. Estás asumiendo que el humano solo puede ser una fuerza destructiva, de la cual la naturaleza necesita ser salvada mediante el aislamiento. Y eso me lleva directamente a la dimensión socioeconómica, a la ciencia de la sustentabilidad real. Porque cualquier configuración en el territorio requiere que individuos de carne y hueso, o sea, comunidades enteras, la implementen. Cierto. El factor humano es clave. La agricultura regenerativa y el uso compartido exigen una relación estrecha con el territorio. Esto no es solo biología, es empleo rural, es autosuficiencia local, es revitalizar el tejido social agrario. Lo cual es muy loable, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo lo escalas económicamente a nivel global? A través de políticas públicas integrales. Esto no ocurre en el vacío. Si queremos trascender el predio individual, tenemos que gestionar a nivel de cuenca hidrográfica. Si un agricultor regenera sus suelos agua arriba, el que está agua abajo sufre menos inundaciones. Necesitamos políticas basadas en incentivos, pagos por servicios ecosistémicos reales y, sobre todo, mecanismos de coordinación interministerial. Porque hoy en día, el Ministerio de Agricultura te subsidia los fertilizantes, mientras el Ministerio de Medio Ambiente te multa por contaminar el río. Es esquizofrénico. Solo con una planificación territorial que alinee incentivos desde el Estado hacia las comunidades, la agricultura pasa de ser el problema a ser el motor de restauración. Yo abordo esa política desde un ángulo mucho más escéptico. El idealismo de la revitalización rural suele chocar de frente con un muro de ladrillo llamado costos de transición. Cuando hablas de políticas de incentivos para pasar a cero labranza o cero pesticidas, estás ignorando el abismo financiero que debe cruzar el productor. Bueno, es un cambio gradual. Pero no solo un cambio de filosofía en su cabeza. Requiere capital para maquinaria totalmente nueva, enfrenta una curva de aprendizaje donde, estadísticamente, perderá cosechas los primeros años. Y hoy por hoy, no existen mecanismos de seguros agrícolas que cubran ese riesgo de transición a gran escala. Por eso mencionaba que el Estado debe acompañar ese riesgo. Es una inversión pública. Pero hasta que el Estado tenga esos fondos y los asigne eficientemente, el productor quiebra. Por eso sostengo que, si queremos proteger el paisaje a gran escala rápidamente, las políticas reglamentarias, las famosas políticas de comando y control, son mucho más directas. Hablo de zonificación estricta, prohibiciones absolutas sobre la deforestación y mandatos jurídicos innegociables. Eso suele generar rechazo en el campo. Totalmente. No soy ciego. Reconozco el peligro de los incentivos perversos. Si diseñas mal una ley de conservación, el productor fragmenta artificialmente su finca en los papeles para eludir la regulación. Pero aún con esos riesgos, establecer una línea clara sobre dónde se produce de forma intensiva y tecnológica y dónde está estrictamente prohibido tocar un árbol es institucionalmente mucho más viable que intentar microgestionar el despertar ecológico de millones de agricultores individuales. Me cuesta mucho aceptar esa línea de razonamiento porque la historia nos demuestra que las políticas de comando y control fracasan sistemáticamente cuando ignoran la biología del territorio. Obligar a un agricultor a dejar un 20% de su campo intacto mientras le permites esterilizar químicamente el 80% restante no detiene la degradación. De hecho, hoy casi el 30% de las tierras de secano y el 50% de las tierras de regadío en el mundo sufren algún grado de degradación severa. El cerco no retiene el suelo muerto. Es una cifra alarmante, sin duda. Para que cualquier política funcione, necesitamos cambiar cómo el agricultor mide su propio éxito. Y paradójicamente, aquí es donde creo que la tecnología y la cuantificación que tú defiendes para el modelo intensivo pueden ser el gran puente hacia el modelo regenerativo. Exactamente. La cuantificación es el puente crítico. Y me alegra que lleguemos a este punto porque es donde la intensificación ecológica de precisión demuestra por qué es superior metodológicamente. Para gestionar un territorio a nivel de cuenca hay que poder medirlo con rigor. Hoy ya no dependemos del instinto del agricultor. Contamos con herramientas digitales basadas en el análisis de ciclo de vida y en normativas como la ISO 14067. Pensemos en plataformas apoyadas por la FAO como Exact o el Cool Farm Tool. Hagamos una pequeña pausa ahí para que no nos perdamos en la jerga técnica. Cuando hablas de estas plataformas, ¿estamos hablando de software que mide, por ejemplo, las famosas emisiones de alcance 1, 2 y 3, ¿verdad? Precisamente. Y para ponerlo en términos súper prácticos, el alcance 1 es el diésel que quema el tractor, o el metano de la fermentación entérica, es decir, la digestión directa de las vacas ahí mismo en el campo. El alcance 2 son las emisiones de la electricidad que compraste, digamos, para bombear agua de un pozo. Y el alcance 3 es toda la huella de lo que ocurre fuera de tu granja, como la fabricación en otro país de los fertilizantes que compraste. Estas herramientas lo miden todo. De acuerdo. ¿Miden la huella del daño? Miden la huella para optimizarla, no solo para lamentarla. Vamos más al campo operativo. Sistemas como el IOSDA Crop Monitoring. Esta tecnología utiliza constelaciones de satélites para medir algo llamado NDVI, el índice de vegetación de diferencia normalizada. Básicamente, lee la reflectancia de la luz en las hojas para decirte exactamente qué tan verde, vigorosa y sana está una planta en un cuadrante de un metro cuadrado. Ajá, agricultura de ultra precisión. Exacto. Con esto, un tractor equipado con inteligencia artificial no rocía fertilizantes sintéticos de manera uniforme a lo tanto. Aplica potasio y fósforo con tasas variables milimétricas. Dosis mínimas donde el suelo es rico y un poco más donde la planta lo exige. Esto demuestra empíricamente que la respuesta para la sostenibilidad no es el dogma de eliminar los insumos, sino usar la era digital para optimizarlos, maximizando el rendimiento y cortando de tajo la escorrentía de químicos hacia el río. A ver, es una maravilla técnica, no te lo niego. Entiendo cómo funciona el NDVI y la aplicación de tasa variable. Es fascinante, pero difiero profundamente en el propósito filosófico que le estás dando a esa tecnología. Usar satélites de última generación y constelaciones orbitales simplemente para calcular cuántos gramos de fósforo sintético escupir sobre una Tierra biológicamente muerta es francamente un desperdicio de nuestro potencial científico. ¿Un desperdicio? Pero optimizar el recurso salva ecosistemas enteros. ¿Cómo usarías tú esta tecnología, entonces? Validando los procesos vivos. Fíjate en sistemas como FAMEUS, otra herramienta desarrollada por la FAO que surgió tras la devastación del gusano cogollero del maíz. FAMEUS no es un algoritmo para decidir dónde rociar más insecticida venenoso. Es un sistema mundial de alerta temprana que procesó más de 50.000 exploraciones de campo y datos de miles de trampas de feromonas conectadas a la nube. Usa inteligencia artificial para entender la dinámica poblacional de la plaga a escala continental. Claro, el monitoreo biológico es clave. O pensemos en la plataforma WAPOR. Utiliza la observación de la tierra para monitorear la productividad del agua con una resolución de 10 días, midiendo la evapotranspiración real. Es decir, midiendo cuánta agua se evapora del suelo y cuánta transpira la planta combinadas. Exacto. Y saber eso cada 10 días a nivel regional es lo que evita que sequemos los acuíferos. Estas plataformas agroinformáticas nos permiten cuantificar los servicios que provee la infraestructura verde de la que hablaba antes. Podemos medir matemáticamente cuánta humedad extra retiene un sistema agroforestal frente a un monocultivo. Podemos usar la altísima tecnología no para inyectar química con precisión quirúrgica, sino para gestionar la inmensa complejidad biológica de la naturaleza. Y con esos datos en la mano, podemos finalmente abandonar el modelo sintático con total seguridad económica. Es un punto fascinante, pero fíjate que al final del día, ese nivel de sofisticación en el monitoreo digital que ambos celebramos es lo que hace posible auditar nuestras políticas, independientemente de la ideología agrícola que prefiramos. Ya sea que estemos midiendo la resiliencia hídrica de un policultivo complejo regenerativo o la eficiencia milimétrica de un cultivo intensivo de cerezos de exportación, son las bases de datos masivas las que deben guiar la gestión territorial. En eso estamos totalmente de acuerdo. Los datos deben guiar la política. Y creo que eso nos lleva a la necesidad de sintetizar nuestras posiciones sobre este monumental desafío. Desde mi perspectiva analítica, concluyo que la intensificación ecológica, fuertemente apoyada en datos duros, tecnología de precisión y una planificación de uso de suelo restrictiva, ofrece el camino más pragmático. Al optimizar los rendimientos donde la tierra ya está transformada y es apta, podemos blindar jurídicamente los ecosistemas vulnerables, deteniendo en seco el avance de la frontera agrícola y asegurando la comida para un mundo en constante crecimiento. Y desde mi orilla, reitero que pretender salvar la biosfera encapsulando la naturaleza lejos de nosotros es un error conceptual. Difuminar de manera planificada los límites entre lo agrícola y lo natural, a través de una regeneración sistémica de los suelos y la biodiversidad, es la única garantía de resiliencia a largo plazo. Si empezamos a concebir la agricultura no como un devorador de recursos naturales, sino como un proveedor activo de servicios ecosistémicos, y si integramos la dignidad socioeconómica de las comunidades rurales en la gestión de estos paisajes en mosaico, crearemos territorios verdaderamente prósperos. Territorios que produzcan alimentos, sí, pero que al mismo tiempo capturen carbono, regulen el clima regional y sostengan una matriz social equitativa. Lo que es absolutamente innegable, tras debatir los mecanismos de ambos modelos, es que la visión fragmentada y aislacionista del siglo pasado ha caducado, ya sea a través del pragmatismo de separar y superoptimizar espacios mediante el ahorro de tierras o a través del ambicioso enfoque holístico de integrar procesos vivos en cada rincón mediante el uso compartido. Ambos estamos de acuerdo en algo fundamental. Los sistemas naturales operan a una escala enorme que ignora por completo nuestros mapas catastrales y nuestros ministerios. Sin duda. Y aún quedan muchísimas aristas por explorar en la literatura científica que respalda este tema. Nos queda pendiente el intenso debate sobre qué hacer con las tierras marginales que ya están degradadas o, por ejemplo, las implicaciones de soberanía geopolítica que traen estas nuevas plataformas de inteligencia artificial agrícola. Todo esto invita a una reflexión mucho más profunda. Así es, y con esto cerramos nuestra discusión, no declarando a un ganador o un perdedor, sino esperando haber arrojado luz sobre la inmensa complejidad de los mecanismos en juego. Les dejamos la tarea de analizar estas dos perspectivas, de revisar la evidencia y de sacar sus propias conclusiones sobre cómo debe ser el futuro del paisaje agrícola global. Porque al final del día, ese cerco físico que construimos en el campo, esa línea roja rígida que dibujamos en el plano para separar la granja del bosque, no es más que una ilusión administrativa sobre el cuerpo vivo interconectado de la tierra. Muchas gracias por acompañarnos.